Y bueno, ¿y qué pasó ese día? Bueno, por el día que... ¿Cuál día? Por el día... Viernes 7 de octubre, que entiendo que van... Exactamente, no sé si fue el viernes o el jueves, creo que fue el jueves. Pero sí, me encontraba por los pasadizos de la séptima Interpol, casi frente al despacho del general, donde se encontraba la secretaria. Y me llamó la atención la presencia de dos personas que estaban ingresando hacia el pabellón, hacia la oficina general, pero tengo entendido que habían estado ya en sala de espera. Me llamó la atención por el perfil de las personas, porque eran blancos, menos así, menos gringos, ojos claros, ¿no? O sea, menos bien claritos. Y normalmente en la policía uno ve a no ese tipo de características, ¿no? Menos pelo, un poco menos largo, ¿no? Me llamó la atención y le pregunté a la secretaria que quiénes eran, ¿no? ¿Y qué le dijo la secretaria? Que eran unas personas que querían hablar con el general. No conocía su nombre de ellos, pero sí me llamó la atención la característica de, ¿no? Son personas que usualmente no se ven dentro de la policía por su característica, ¿no? Entonces, vi que se acercaron a la oficina del señor general, que los atendió, si no mal recuerdo fue en el pasadizo, y posteriormente, fue una cuestión de 2-3 minutos, y posteriormente se retiraron, ¿no? Y pregunté a la secretaria en ese momento quiénes eran, y ella tampoco me dijo, bueno, que ya estaban buscando al señor general, y eso fue todo, eso fue. ¿Y usted podría identificar a estas dos personas? Hoy día en la portada del diario La República, digamos que aparecen las fotos de todos los integrantes o todas las personas que asistieron a esta reunión en Brujas de Cachiche. Y aquí están las fotos de Miguel León Barandarián y de Miguel Chejade, que son ambos los que fueron al votado. ¿Usted puede identificar a estas dos personas como las que fueron y tuvieron esa conversación con el general en el pasillo? Sí, sí, sí. Y bueno, ahora viendo las fotos que usted me muestra, ¿no? Sí, obviamente me doy cuenta, pues en ese momento no lo conocía, pero ahorita, bueno, viendo las fotos, sí, son ellas las personas que fueron votadas. Y no solamente lo vio la secretaria, los ha visto seguramente el servicio de guardia, ¿no? Porque hay un oficial de servicio ahí, inclusive a la hora de ingresar también. Porque son personas que tienen una característica que no es usual de un policía, ¿no? No, claro, no, que no es común ver a dos personas así. Sí, claro, por todo tipo de ellos, ¿no? Que son blancos, menos agringados, ¿no? Inclusive uno de ojos claros, no es usual en la policía, ¿no? O sea. Y ahora, de lo que usted recuerda, como me comentó hace un momento, es que ellos primero, ellos ingresan y están en la sala de espera. ¿Usted los ve primero ahí? Los vi que ingresaban más o menos por la puerta de la sala de espera, por ahí hay donde está el oficial de servicio, por ahí he visto que ingresaban y ya yo los he visualizado bien cuando han entrado hacia el pasadizo de la oficina del señor general. Ellos venían hacia el despacho del general. Hacia el despacho general, sí. ¿Y qué ocurre ahí cuando el general sale y se encuentra con ellos y los recibe en el pasadizo? Sí, claro, es que yo tenía entendido que el general en ese momento estaba con unos señores coroneles en una reunión de trabajo y que por eso me parecía que no los ha podido atender en su despacho, por eso que se encuentran prácticamente, los ha tenido que atender porque parece que había un apuro de ellos. Los se encuentran prácticamente casi en el pasadizo, casi en la puerta de su despacho, ¿no? O sea, parece que tuvo que salir general para atenderlos porque no podía cortar la reunión que tenía él. ¿Y usted pudo ver en el momento en que estaban conversando el general con estas dos personas? Bueno, lo vi de espaldas, pero me pareció ver un sobre color manila amarillo que le alcanzaron al señor general, ¿no? O sea, eso es lo que más o menos vi, ¿no? Usted en ese momento, cuando ellos estaban en el pasillo, estaban conversando ambos, Miguel León y Miguel Chejade, con el general Arteta. Usted, digamos que a cuántos metros estaba en el mismo pasillo hacia sí, el fondo. Sí, en diagonal, a más o menos unos 4 metros, 5 metros en diagonal, en la puerta de la oficina de secretaría, ¿no? Donde estaba la secretaria, que es la que los había anunciado al señor general de que estaban queriendo conversar con el señor general. Y ahí usted pudo ver claramente que le estaban entregando sí, unos documentos, sí, o sea, tenían, un sobre de manila. Sí, tenían algo en la mano y me pareció que eran unos documentos, ¿no? Eso no se ve, ¿no? Yo los miraba a ellos, ¿no? Como todo policía, pese a que esté retirado, siempre soy de las personas observadoras, ¿no? Y como le digo, me llamó la atención, bueno, el aspecto de ellos, ¿no? Su biotipo, ¿no? Que no es usual dentro de la policía. Y ahora, le entregan esto, que usted ve un sobre de manera general, y la conversación de lo que usted pudo ver, ¿cuánto tiempo aproximadamente duró y luego ellos se retiran? Sí, se fue inmediatamente, o sea, habrá sido cuestión de un par de minutos a lo mucho y de ahí se retiraron.